una sonrisa amplia, su sombrero, su pelo largo, la barba. Una gente inolvidable. Era un hombre de pueblo. Es la imagen que la vertientina Aida Pacheco Tan guarda del comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán. La extraordinaria figura del inigualable guerrillero prevalece fusionada con los mejores recuerdos de la juventud de Aida, quien en una oscura noche lo conoció durante el paso de la columna invasora por el sur de Vertientes. Yo vivía en las Catalinas, colindante a los pericos donde estaba acampado. Nosotros salimos a las 8 de la noche en casa de un vecino a buscar una ciruela para yo matar un antojo. Yo le dije a mi esposo, por ahí viene gente. Y cuando yo dije, viene gente, ya nos tenían una ametralladora en el pecho a mí otra él. Yo le dije, gente buena, porque tenía a la niña cargada. Bajaron las ametralladoras y él me dijo, sígame. Y me llevó hasta donde estaba Camilo. Cuando él vio a la niña, él se tiró de la mula y cogió a la niña y la besaba. Y me dijo, esto no lo hagan más, porque si en vez de ser nosotros la Guardia Batista, ustedes los matan. Y mañana ustedes no salgan de la casa porque por la madrugada la Guardia Batista va a pasar por aquí acabando. Y así mismo fue. El señor de la vanguardia es ejemplo a seguir, asegura Rosendo Gutiérrez. A Camilo lo investía la firmeza y la seguridad que necesitamos los cubanos para continuar. Nos dejó muchos ejemplos de cómo tratar, cómo era su trato, muy bueno, muy afable. Hablaba muy claro, los mensajes que nos dejó fueron concretos y realmente de trabajo y de lucha en la revolución. Del optimismo y la confianza con que Camilo libró cada batalla, aprenden Sheila María y Dariel en su escuela Mártires del Corintia. Es el héroe con el ideal supremo de cumplir, en primera instancia, con el deber de liberar a su patria. Es un ejemplo a seguir porque gracias a él, hoy todos los niños tenemos lo que tenemos. Él, con la guía de Fidel y junto a otros combatientes, luchó en la sierra sin cesar y gracias a él hoy tenemos esta libertad y esta revolución. Valiente, cuidaba nuestra patria, defendía, era bueno con los niños. Cuidaba la patria para que no se derrumbaran los edificios. Lo llamaban el señor de la vanguardia porque siempre estaba alerta, pendiente a todo lo que sucedía dentro y fuera del campamento. Nunca nadie lo podía como que tomar el pelo. En octubre de 1959, poco antes de su desaparición física, Camilo habló a los combatientes camagüeyanos en el Teatro Agramonte. No es necesario decir aquí hasta dónde va a llevar Fidel Castro Ruz la revolución cubana. Esa revolución irá hasta los límites finales. Esa revolución irá hasta la meta trazada. Esa revolución, como los días de la guerra, tiene solo dos caminos: vencer o morir. Ese es el espíritu de Camilo Cienfuegos, que recordará por siempre la vertientina Aida Pacheco Tan. Me abrazó, me besó, besó a la niña, me dio 10 pesos y me dijo, mañana le compra algo a sus hijitos con esto, pero no me salga más a la calle así. Yo tengo una foto de él en la casa de ahora porque yo siempre lo he tenido, de Fidel, de él, de todo, porque yo digo que yo soy revolucionario y seré hasta el día de mi muerte. Porque gracias a Dios y a esta revolución, ese nieto que yo estoy criando allí, me le han hecho 4 operaciones en la vista, porque si no tuviera ciego, yo estoy operada de los dos ojos, no me costó nada. Yo te digo a ti que ese recuerdo yo siempre lo llevaré por dentro. Me canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Con asistencia de Joandris Marrero Esteves, fue un reportaje de Ovalis Matos Arias.